copas, pero no por vicio. Tampoco por frío, menos por calor. Si apuro mis copas, estoy aburrido, porque ya he perdido mi querido amor. A nadie le importa si soy un borracho, a nadie le importa mi amargo dolor. A nadie le gusta tener desengaños, a nadie le gusta perder un amor. Cosa en la vida que haga tanto daño como es el engaño, la negra traición. Por eso, abatido por mis desengaños, quiero con el vino matar mi dolor. A nadie le importa si soy un borracho, a nadie le importa mi amargo dolor. A nadie le gusta tener desengaños, a nadie le gusta perder un amor. Si soy un borracho, a nadie le importa mi amargo dolor. A nadie le gusta tener desengaños, a nadie le gusta perder un amor.